94.3 FM Río. Che, qué lindo esto, qué lindo. Bien, Samir, escuchá, son las 11:42 de este domingo 26 de septiembre. Último domingo de septiembre, se nos fue septiembre. ¡Ah! ¿Quién pensaba, Dame un poquito más de ropa. Ahí está, gracias. Bueno, viste que las redes, todo el mundo usa redes, la gran mayoría. Las redes son medios de comunicación, las redes de internet. Samir me dice por línea interna las redes de los pescadores. No, Sam. Redes, me refiero a redes, gracias por la acotación, pero redes de internet, las redes sociales. Son lugares de comunicación, son lugares de expresión, básicamente, donde uno puede publicar, puede comunicar, puede entender, puede comunicarse, recibir noticias, un montón de cosas. Y por ahí proponer, por ahí imaginar, por ahí contar cosas de uno, por ahí proponer ideas, debatir, puede hacer un montón de cosas en redes. Y mirando, leyendo redes, un día me encuentro con un título de un sitio de Facebook, que también está en Instagram, que se llama Leemos un poco. Así, leemos un poco. Y habla de leer, habla de la lectura, habla de lo importante de lo que significa la lectura. De más está decir, de hablar de que hablar de la lectura es algo maravilloso desde ya, y dedicarse a hacer una página de Facebook dedicada a tratar de dar mayor difusión a la actividad de la lectura es algo maravilloso también. Obviamente, ¿qué hice? Me sumé al sitio este, de Leemos un poco, hasta que di con la persona que lo hacía, y digo, bueno, cuando empezamos el diálogo vía redes, digo, bueno, yo lo voy a llevar al programa, le voy a contar a mi gente del programa, de esta gente que nos acompaña durante tanto tiempo, ¿qué es esto? Para darle la oportunidad a Ivana Casiraga, que es la persona que ha hecho esta página de Leemos un poco, que nos cuente. Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Manuel. Buen día a todos. Me están echando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por contactarte conmigo e invitarme a tu programa. La verdad que, bueno, fue inesperado. Nunca creí llegar o que alguien de algún medio me invitara a hablar de esto. Y bueno, estoy muy agradecida. No, mira, yo te soy totalmente franco y es lo que dije. Te llama la atención algo así. Y puede que a lo mejor a un montón de gente no le llame la atención. Tampoco hay esa obligación que te llame la atención. Pero cuando pasan estas cosas y hay gente que pone de sí su gana, su conocimiento o lo que sea en comunicarlo y en difundir algo que le gusta, por ahí hace que eso se transforme en una idea y se transforme en una acción. La acción de lo que estamos hablando es leer. ¿Qué te llevó a hacer esto? Y mira, a mí me gusta leer desde chiquita. No sé, a los 12 años descubrí que me gustaba leer. Gracias a una profesora que me hizo leer un libro en séptimo grado. Y ahí me di cuenta que me encantaba leer. Nunca había leído un libro antes. ¿Quién era? Contá. Mónica Albornoz. Ella era docente en la escuela Nicasio Oroño, que era la que yo iba. Ajá. Y bueno, en una de las materias de formación ética y ciudadana nos había hecho leer el libro del Principito. Y bueno, desde ahí yo creo que ese libro lo leí como dos o tres veces porque era mi primer libro y me encantaba. Y me gustaba mucho algo que ella nos enseñó, a no solo leer lo que está plasmado, sino también a buscarle otro significado, a trasladarlo también mucho a la vida real. Ajá. Y bueno, por ejemplo, ese libro trataba sobre la amistad. Sí. Y el valor que tiene, y por ahí eso es lo más lindo de leer, interpretarlo también desde lo que estás viviendo. Sí, sí, es emblemático realmente, sí. Es un libro muy lindo que te dice un montón de cosas y te deja un montón de mensajes, si de repente los querés entender, digamos, si los encontrás. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, yo quise crear la página porque me he encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida que hay gente que nunca ha leído o que, ay, no he encontrado algo que me gusta, me han dicho, o no sé qué leer o cómo leo. y que en realidad creo que el libro te va a encontrar a vos en algún momento. Si nunca diste con algo que te haya gustado o que te haya llamado la atención, no te quedes en eso, seguí buscando, porque va a haber algún libro que te llame la atención, que te guste y que te motiva a seguir leyendo. ¿Cómo hago? Y la verdad que creo que no hay una respuesta de cómo vas a encontrar el libro, pero no dejar de leer así sea por el celu. Yo por ahí creé mucho esta página con esa intención de demostrar de que un lector no es que va a leer todos los libros y te van a gustar todos los libros. Va a haber cosas que no te van a gustar, va a haber tiempos en los que no vas a tener ganas de leer. Pero bueno, la cuestión es seguir buscando, leer siempre la sinopsis de los libros, ver si realmente el tema del libro te llama la atención. Yo te aclaro algo. Sí. Hay un montón de gente que no sabe qué es la sinopsis de un libro. ¿Lo podés contar? Bueno, la sinopsis del libro es como un resumen más o menos de lo que va a tratar el libro. Eso siempre se encuentra en la parte de atrás del libro. O a veces en algún costado, en la parte de adentro, y bueno, eso más o menos te da el resumen de del tema que va a tratar el libro. Entonces vos en base a eso decís, ay sí, capaz que me gusta, lo compro o me lo bajo por una aplicación, porque bueno, lo lindo de eso es que hoy tenemos muchas formas de leer gracias a las redes sociales. El avance de la tecnología ha hecho que podamos consumir literatura en medios digitales. Vos lo podés ver en tu celu, lo podés ver. Obviamente la mayoría de la gente que lee sostiene que no hay como el papel, como el libro, como el contacto en sí con el papel. Pero más allá de eso, bueno, ¿vos te considerás lectora? Sí, sí. ¿Te considerás? Leo todo el tiempo. Bien, excelente. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 22 años. Bien. Cumplí hace poco. A los 22 te considerás lectora y le decís a la gente que lea. Entonces, sí. Digo, esta página que creaste de leer no tiene fines lucrativos. No. Es simplemente compartir un hobby y contarle a la gente tu experiencia. ¿Pasa por ahí? Sí, sí. Me ha pasado hace poco que dos escritores, que en realidad se inician, gente que recién ha comenzado a escribir y que por ahí tiene su libro en Wattpad o en PDF, en formato PDF, me ha contactado y me ha preguntado cuánto le cobraba para leer su libro y hacer una reseña. Y no, lo que siempre les contesto es que no voy a cobrar nada, al contrario, es un placer que me quieras contactar para leer tu libro y después dar una opinión sobre lo que leí. Y, o sea, no lo hago para ganar dinero, al contrario, eso me enriquece más a mí y me emociona que gente quiera que yo lea su libro. Estoy charlando con Ivana Casiraga, que es la persona titular de Leemos un Poco, que es una página de Facebook que también está en Instagram, dedicada a promover la lectura. Y normalmente lo que vemos que la promoción de la lectura normalmente viene de la mano de la gente que escribe. Es decir, el que escribe para difundir su obra obviamente necesita que la lea, que es un poco lo que está contando Ivana, que hay gente que escribe, que bueno, obviamente la difusión de su obra es importante. Y bueno, nosotros a lo largo de este programa, en los años que llevamos, hemos estado con muchos escritores. Por cierto, bueno, uno el ideólogo de este, que es el Negro Finochetti, junto con Pelusa Chirimol, grandes escritores los dos, nos han dado pie para poder avanzar en este tipo de cosas que normalmente están reservadas para otro tipo de, te diría, no sé si sectores, pero por ejemplo Biblioteca Popular, que es un gran impulsor de la lectura, y por ahí lo hemos abordado desde otros lugares. Esto, te confieso a vos, Ivana, y le confieso a la gente que a mí me sorprendió, que una persona con la edad que tenés haga promoción de lectura, y haciendo, contándonos, cuando entres a la página te vas a ver que esta especie de aventura que es el largarse a leer un libro vas a encontrar una pequeña sinopsis de algunos libros que seguramente leíste y te gustaron. O sea, ¿cuándo recomendás un libro? ¿Cómo recomiendo un libro? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento recomendás? Y mira, ahora actualmente estoy leyendo por segunda vez Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Ajá. Y bueno, lo estoy leyendo de nuevo porque justamente me es un poco, creo que, de todo lo que uno está viviendo ahora con la pandemia, que uno se reencuentra con los sentimientos, empieza a ver cosas que no veía antes. Y me gustó mucho por el mensaje que deja, porque es en un lugar, la gente se va quedando ciega, pero es una ceguera blanca. Uh-huh. Y la gente deja de reconocer los objetos. O sea, lo que, por ejemplo, uno conoce como silla, ellos ya no saben qué es lo que es. Pero por el mismo acelere y por el día a día, que uno a veces no reconoce lo que está viviendo, y son tantas las cosas que invaden en tu vida que te olvidas de lo que estás pasando. Ajá. Y bueno, y toda la gente se va quedando ciega, pero hay una que no, y es la que tiene la capacidad de sentir y de escuchar y de reconocer. Y por ahí hoy en día a las personas le cuesta mucho también parar un poco y disfrutar lo que está haciendo. Y es algo que creo que en la pandemia muchos nos dio la oportunidad de reflexionar esto y de decir, no sé, ahora uno valora mucho más darse un abrazo, me parece, o un beso, y antes eso no parecía tan importante, era algo común. Sin duda que sí, creo que la pandemia y la cuarentena, que fue la que nos metió adentro, nos hizo tratar de encontrar alguna otra cosa, y bienvenida sea el hecho de las personas que encontraron, ¿sí? Que no se quedaron en la bronca, que no se quedaron en el lamento, pero esto de la lectura te da... ¿notas muchas diferencias entre la primera y la segunda lectura de un libro? Sí, sí. En la primera lectura capaz no te metiste muy en el libro, entonces hay cosas que no las entendías, y por ahí cuando lo volvés a leer, ahí te va cayendo la ficha de, ah, mirá, era al final así, y capaz que la primera lectura pudiste haber tenido una interpretación totalmente diferente a la segunda. Depende también el momento en que vos lees el libro, creo que eso también influye, si vos tenés tiempo libre, si realmente le dedicás tiempo para leerlo, para entenderlo, si lo lees en un espacio tranquilo, si lo lees, qué sé yo, viajando, eso también creo que influye. Y después te das cuenta a veces que, ah, mira, esto capaz que ni te acordabas que lo habías leído. Uh-huh. Y te suena familiar. ¿Cómo? Y te suena familiar, digo, capaz que no lo habías leído. Claro, sí, sí. Hay una de las condiciones que por ahí requiere la lectura, que es la concentración, digamos, poder lograr esa concentración, que entiendo te debe llevar a la concentración la interpretación de lo que estás leyendo. Es decir, en la medida que te vas metiendo, te vas concentrando, y es como que el libro, no te digo que te devora, pero que se te prendes en la lectura, y por ahí no podés dejar de leer, digamos, ese tipo de lectura, que ojalá la encuentres, porque entiendo que en lo que lees, obviamente, como en todo este tipo de actividades, vos tenés tus gustos literarios de determinada cosa. ¿Cuáles son los tuyos? Y bueno, a mí me gusta mucho los libros policiales. Hay un autor, por ejemplo, que me encanta, que se llama John Katzenbach, y él siempre, sus libros habla del psicoanálisis, pero siempre hay una trama, siempre tiene que tratar de resolver un problema. Y bueno, a mí me encantan mucho esos libros donde tenés que estar ahí, que te llevan de un lado para el otro y que no sabes cuál va a ser el final. Y justamente eso es lo que a mí me pasa con esos libros, como que quiero seguir leyendo para ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, y ojalá que todos encuentren en algún momento algo que sientan algo así parecido a esto, porque es muy lindo porque te abre mucho la mente. Y yo creo que no hay nada más lindo que leer e imaginártelo a tu manera, a tu gusto. Claro. Porque no es lo mismo leer que mirar una película. Claro, sí, obviamente. La imaginación juega un papel importantísimo. Sí. ¿Sabes qué? A ver, te tomo así como que un modelo de cosas para hacer. Y es una cuestión así como realidad y fantasía. Decirle a la gente, digo fantasía porque sabemos que la gran mayoría de la gente joven no lee. Entonces, esta realidad que sería la tuya, transmitida a partir de un portal, de una red social, que también es cierto, que es real y existe, a toda esa gente que no sé si en la vida agarró un libro, ¿entendés? A lo mejor sí, pero que por ahí no le dio bola, ¿viste? Y lo dejó a un costado, a lo mejor no le interesa, pero a lo mejor a partir de esto que estamos charlando vos y yo acá, por ahí le pica, le da esa cosita de decir, che, a ver, y a lo mejor el primer libro que agarra no le gusta, y ahí, y ahí perdimos, ¿entendés? Entonces, bueno, tendrá que buscar otro, y así otro, y a lo mejor hasta que encuentra un tipo de literatura que le guste. ¿Y por qué te lo planteo así? Porque hay infinidades de libros, infinidades de autores, hay autores, o sea, locales, nacionales, internacionales. Por ahí el tema está encontrar la temática que te guste o la forma de escribir de determinada persona. Pero creo que lo que vos estás haciendo es decirle a la gente, no te quedes en el intento, al menos intentalo. Sí. No creas que, ay, no te gusta leer, porque capaz que en el fondo sí te gusta leer. Es más, vivís leyendo, agarras el celular y lees todo lo que ves en las redes sociales. Sí, correcto. Sí. Lees una noticia, ¿me entendés? Sí. Estamos constantemente leyendo y no nos damos cuenta tampoco, claro. Porque hoy influye muchísimo el celular en nuestra vida, por ejemplo. Sin duda. Ahí tenés razón. Y por ahí también, lamentablemente a veces los libros salen muy caros, el libro físico. Pero bueno, hay más posibilidades, eso también por ahí quiero contarles. Hay PDF, hay aplicaciones donde te puedes descargar libros. Nombrá. Algunas que son gratis y otras que, bueno, tenés que comprarlo, pero... No. Nombrá la aplicación. Por ejemplo, Wattpad, ahí hay muchísimos escritores que en realidad la mayoría que se inician, yo por ejemplo me puedo tranquilamente abrir una cuenta en Wattpad e ir publicando lo que yo quiera. Ajá. O sea, hay muchos escritores que se están iniciando y que van publicando sus libros ahí y son re lindos para leer. Yo tengo por ejemplo a mi hermana que ella siempre lee desde ahí. Y después terminan esa gente publicándose un libro físico. Vos decís, qué bueno que haya llegado a poder publicar un libro. Y qué gente común, como todos. Sí, pero tienen ese don que le ha dado la vida de poder comunicarse. No son personas comunes. Yo a esta altura de mi vida ya los admiro. Realmente de corazón los admiro porque tienen esa cosa en el adentro de que se pueden sentar y pueden contarte con palabras, cosas, sentimientos, llevarte a un mundo de ilusiones, llevarte a un mundo que ellos construido y que vos deconstruís a tu manera de pensar en la lectura. Realmente la gente que escribe tiene ese don de poder comunicar que es maravilloso y hace que yo particularmente los admiro, te soy totalmente franco. De ahí en más, el hecho de tener acceso a la infinidad de escritura en la asociación de la tecnología es importantísimo. Entonces, esto que vos me decís, ¿lees todo el día? Sí, yo leo todo el día. En la computadora estamos sentados todo el día y vivimos leyendo. Tenés toda la razón del mundo. Ahora, tenemos que hacernos un pedacito de tiempo para leer otra cosa que a su vez nos va a ayudar a sacarnos la cabeza de todo lo que estamos viviendo y enchufarnos en otra, al menos por un rato, ¿sí? Sí. Bueno, es como también desconectarte del acelere del día a día. Correcto. A veces yo también por ahí he charlado con personas que me dicen, ay, pero no tengo tiempo de leer. Y en realidad sí tenés el tiempo. Si vos te lo das, vas a tener tiempo para hacer un montón de cosas. Y así sea un ratito antes de dormir, leerte una o dos páginas de un libro, está bien, no hace falta que te tengas que devorar un capítulo. todas las noches. Es por lo menos agarrar el libro y centrarte en dos o tres páginas un ratito. Y eso ya es un montón. O sea, que puedas hacer eso es re lindo. Es darte un tiempito para desconectar de todo lo que vos vivís día a día. ¿Qué sentís cuando en tu producto, en tu criatura, que es esta página, tenés la devolución de la gente? Porque esto es un feedback, es una ida y vuelta. Es decir, vos generás desde el contenido, desde tu página, lo volcás, pero obviamente tenés un retorno de la gente. Ay, sí, bueno, yo la primera vez que me lo creé, la verdad que tenía miedo a que no me funcione o que no a la gente no le gustara o no me siguiera. Me la creé a la página el 2 de mayo. Empecé con Instagram y bueno, empecé a seguir gente y la verdad que realmente es muy lindo todo lo que se va viviendo porque hay mucha gente lectora. Me he conectado, por ejemplo, con una chica de Buenos Aires. Hicimos una lectura conjunta de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es de la época del 1800 más o menos. Y hicimos un vivo en Instagram charlando sobre el tema y es lindo porque te conectas con gente que le gusta hacer lo mismo que a vos. Y bueno, y todo lo mismo cuando me creé Facebook, me di cuenta que también hay muchos correntinos que leen y que por ahí decís, ah, mira, este lee, qué bueno, claro. Y te pone contenta porque claro. Capaz que yo publico la reseña de un libro y me comentan su opinión o si les gusta o no el autor. Y eso a mí me encanta, porque hablar de libro. Seguramente esto va a crecer, porque obviamente mirando a simple vista las ganas que tenés, la polenta que le ponés y que es una pasión para vos, esto va a continuar. Yo le digo a la gente, leemos un poco, se llama la página en Facebook y en Instagram, te invito a que la mires, te invito a que entres, te invito a que participes. Esto es libre, acá no hay fines de lucro y sencillamente es compartir una actividad. Así como hay gente que le gusta, no sé, cualquier otra cosa, a Ivana le gusta leer y comparte con nosotros esto de que le gusta leer y propone cosas de lectura. Y por sobre todas las cosas, propone la lectura. Es así. Ivana, sí, que estoy abierta a recibir cualquier duda o pregunta, porque algunas personas me han contactado para preguntar qué libro podía comenzar a leer o claro. Qué opinión le daba sobre tal libro. Tampoco es que me he leído millones de libros, pero claro. Por ahí ya tengo un poquito más de conocimiento en decirle, sí, parece muy lindo o trata de tal cosa y incentivamos a que lean y que no lo dejen de intentar, así sea un libro de autoayuda, de política, de historia, de amor, de fantasía, lo que sea. Que empiecen al menos con un libro cortito y que vean si les gusta y si no, que sigan intentando. Ivana, ha sido un placer realmente tenerte con nosotros acá. Yo te agradezco en nombre de la gente que ha abierto tu página de Facebook, que ha visto tu Instagram, por esta sana cuestión de proponer lectura. Recién arrancó, es algo muy importante y ojalá consigas que mucha gente lo haga, porque en definitiva lo que estás proponiendo es una enseñanza de cada uno a partir de lo que cada uno decide, porque uno decide leer, el tema es tener la decisión de hacerlo. Ojalá tengas mucha suerte, te digo desde ya, este programa está abierto para lo que necesites cuando quieras. Volvemos a charlar, volvemos a salir. Muchísimas gracias a vos por contactarme y por también dar a conocer mi página y lo que estoy haciendo, porque te dije al principio, nunca creí que alguien de un medio me iba a llamar y la verdad que me pone muy contenta que quieras también vos incentivar y transmitir lo que yo hago. Muchísimas gracias. Ivana, tengas un buen domingo, cariños a la familia y gracias por esto. Muchas gracias a vos igualmente. Saludos a todos. Charlamos con Ivana Casiraga, titular de la página, y si leemos un poco, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.